desde el gremio y los trabajadores de ANSES estamos totalmente en desacuerdo con esta reforma. La repudiamos porque esta reforma lo que busca es volver a las AFJP, que es el objetivo de ellos. ¿Qué consecuencias creen que esta reforma puede tener en relación a los trabajadores y trabajadoras de ANSES? Y a los trabajadores que estamos, los activos ahora, en un futuro, vamos a tener jubilaciones la mínima, porque el tema es el siguiente: lo que se está tratando ahora son dos puntos de la reforma nada más, que es la movilidad, la fórmula de movilidad, que la van a cambiar. Entonces un jubilado que en marzo tenía que cobrar 1.200 pesos de aumento va a cobrar 600. Esto influye también en asignaciones universales y asignaciones familiares. Y la edad jubilatoria, que la hacen optativa a los 70 años. Esto se está tratando ahora. Después se va a seguir tratando y van a cambiar la tasa de transferencia, que es la relación que hay entre lo que cobra cuando te jubilás con un activo, que ahora es del 62%, y lo quieren bajar a un 30%, a un 35%. Es decir, que un jubilado en el futuro, nosotros como futuros jubilados, de una mínima, vamos a cobrar 3.500 pesos. Hola, una consulta te quería hacer, habla Mariano. A su gremio, digamos, los trabajadores y las trabajadoras de ANSES han sido, y de los organismos de previsión social, han sido convocados a plantear su posición respecto a la reforma, y en tal caso, bueno, ¿cuál es la posición que han planteado en esas discusiones, si es que los han convocado en diputados, ¿no? Nosotros somos cuatro gremios, hay tres que están en contra, el PCN no participa, pues tenemos dos gremios más hermanos que estamos luchando juntos, y sí, seguramente la semana que viene, cuando se trate, ya estamos convocados para una gran marcha y movilización. Y aparte, nosotros venimos con medidas hace ya más de un mes por el tema de la reforma y concientizando a los compañeros y al público, al beneficiario de ANSES, de lo que va a pasar, ¿no? Con esta reforma. Y en líneas generales, ¿qué se encuentran cuando hablan con los jubilados o los futuros jubilados y pensionados en relación a la reforma jubilatoria? ¿Creen que hay en la gente un conocimiento, una conciencia de lo que significa esto que se está tratando en el Congreso? Mira, realmente nos sorprendió. Nosotros, como te decía, estamos con medidas en toda la ciudad y pues también sufrimos bastantes despidos y charlamos con los beneficiarios. Les explicamos de qué se trata la reforma y un montón de cosas que están ocurriendo, y la respuesta realmente nos sorprendió gratamente, porque termina siempre con un aplauso y con interés de la gente, viste, que nos consulta, está preocupada y sí, somos bien recibidos y vemos que los abuelos y los futuros jubilados y los beneficiarios de ANSES nos apoyan en un 100%. Vos ahí recién señalabas que había habido despidos en el ANSES. ¿Cuál es la situación en esos términos en el ANSES? ¿Cuál ha sido en estos últimos años? ¿Y cuál es la perspectiva si esta reforma avanza, no? Los despidos, te digo que fueron desde los 90 que no había despidos. Ahora despidieron estos últimos tres meses gente hasta de planta permanente y sin causa, y no renovaron un montón de contratos. Fueron elegidos a dedo por los gerentes, en nuestro caso por la regional, Karina Di. Así, no te gusta la cara o dice una opinión distinta, no les renovaron los contratos, los echaron desde planta plenaria. Con la reforma, obviamente, que lo que buscan es achicarnos, ¿no? Volver a la CFJP y vamos a seguir sufriendo despidos. ¿Quieren desaparecer ANSES? Por eso también es importante la reforma tributaria, porque también nos afecta, porque sacan los aportes patronales de las grandes empresas que antes venían ANSES. Ganancias, también había una parte de ganancias que se recaudaba, que venía al fondo de ANSES. Todo eso lo están sacando con la tributaria, con la reforma tributaria, y lo que buscan es desfinanciar de la caja de ANSES para tener la excusa perfecta, más la baja de haberes que va a suceder, es decir, van a congelar las jubilaciones. Todo eso va a llevar a lo que ellos quieren, a decir que el sistema no es sustentable, la gente va a decir las jubilaciones bajan y volver a las AFJP. Clarísimo, Fernanda, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. No, nosotros, yo aprovecho, si me dejás, sí, para pedirle disculpas a los beneficiarios de ANSES por las medidas que estamos tomando todo en el país, pero estamos defendiendo los derechos de todos, no solamente los nuestros, por todo lo que expliqué antes. Porque en este primer paso van a ajustar con los más necesitados, que son los abuelos y los beneficiarios de lo universal. Entonces, pido disculpas, pero estamos peleando por ellos también.